te anhela adorar. Porque fuera de ti no hay más, no hay nada que desear. Solo a ti, mi Señor, solo a ti. Con mi boca te quiero cantar. Con mis manos te quiero servir. Siempre ante ti, agradándote, Señor, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Mi alma te anhela alabar, mi alma te anhela adorar. Solo a ti, mi Señor, solo a ti. Dile con mi boca te quiero cantar. Con mis manos te quiero servir. Y siempre ante ti, agradándote, Señor. Solo a ti, mi Señor, solo a ti. Mi alma te anhela, mi alma te anhela alabar, sí, Señor. Mi alma te anhela adorar, porque fuera de ti no hay más, no hay nada que desear. Solo a ti, mi Señor, solo a ti. Con mi boca te quiero cantar. Con mis manos te quiero servir. Y siempre ante ti, agradándote, Señor, solo a ti. Señor, solo a ti, siempre ante ti, Señor, y siempre ante ti, agradándote, Señor, solo a ti, mi Señor, solo a ti, siempre ante ti, y siempre ante ti, agradándote, Señor.